en las manos del Maestro. Seguramente en alguna estación de nuestras vidas ha llegado un momento donde cuestionamos a Dios. A mí me pasa, y sé que a muchos de ustedes también. Un momento donde no vemos claro nuestro panorama. Un momento donde alguna situación se nos sale de las manos y nos acecha la incertidumbre. Un momento donde pareciera que las cosas malas solo nos pasan a nosotros, a nuestra familia o a nuestros seres queridos. A veces ocurren cosas que tú dices, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Y cuestionamos a Dios. También llegan situaciones donde quizá no te ves afectado tú particularmente, sino que por el contrario ves afectado a algún niño, alguien que para nuestro parecer es alguien inocente, alguien que no merece que le sucediera eso. A veces cuando miramos o escuchamos noticias, nos damos cuenta cómo algunas catástrofes naturales dejan familias enteras en la calle, sin nada. Vemos cómo en algunas partes del mundo los países sufren a causa de su gobierno. Vemos cómo la desgracia ha tocado a la puerta de muchas familias a causa de la avaricia y oligarquía de sus gobernantes. Y ahí cuestionamos a Dios. Decimos, ¿cómo puede ser posible que tanta gente sufra a causa de la tiranía de otra? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no interviene? Muchas veces mirando las noticias o leyendo periódicos, se ha quebrantado mi corazón al ver cómo niños inocentes son muertos a causa de la guerra. Ver cómo personas no tienen muchas cosas que muchos de nosotros ni siquiera valoramos. Como poder levantarnos y desayunar, como poder caminar, poder abrir los ojos y ver la luz de un nuevo día. No valoramos que nuestro cuerpo esté completo y que podamos respirar sin necesidad de un tanque de oxígeno. Hoy quiero decirte que no cuestiones a Dios. No cuestiones su soberanía sobre las cosas, porque no somos nadie para reclamarle, y mucho menos para recriminarle. A veces cuestionamos a Dios por situaciones en las que nosotros mismos hemos sido los responsables de estar viviéndolas. Incluso cuestionamos y le reclamamos a Dios por cosas tan básicas como, ¿por qué tengo que ir a ese trabajo? Oye, date cuenta que muchas personas no tienen un trabajo. Decimos, Dios, ¿por qué no tengo dinero en el banco? Recuerda que hay personas que ni siquiera tienen dinero en sus bolsillos. Algunos cuestionan a Dios y dicen, ¿por qué siempre tengo que comer lo mismo? Solo recuerda que hay personas que ni siquiera tienen para comer. Antes de reclamarle a Dios, recuerda que hay personas que no tienen un techo. Personas que solo pueden comer una vez al día porque no alcanza para más. Personas que están dependiendo de cables intravenosos. Personas con discapacidades que tú ni siquiera te puedes imaginar. Las escrituras relatan una historia que a mí personalmente me impacta muchísimo. Y es la vida de Job. Todos sabemos la historia de Job. Donde Satanás hizo que unos hombres robaran su ganado, sus camellos, sus ovejas fueran muertas, sus 10 hijos e hijas fueron muertos a causa de una tormenta. Después de esto, a Job le dio lepra. Job sufrió muchísimo. Sus amigos le dieron la espalda, incluso su propia esposa le dijo, «Maldice a Dios y muérete». Pero Job no quiso. Él permaneció fiel a pesar de su desgracia. No cuestionó ni le reclamó a Dios. Por el contrario, bendijo su nombre. Yo personalmente reconozco que muchas veces he cuestionado a Dios preguntándole, ¿por qué permite que me pase eso? ¿Por qué no me está yendo bien como a los demás? ¿Por qué a mí? Tantas y tantas preguntas que surgen de nuestra mente cuando las cosas no van bien. La verdad es que somos así. Cuestionamos todo. Todos queremos saber y entenderlo todo, y cuando esto no pasa, le reclamamos a Dios y cuestionamos su soberanía. Debes saber que hay cosas que no entenderemos hasta que Dios escriba el capítulo completo, para el cual todo lo que has vivido tenga sentido. La mayoría de nosotros queremos conocer el final de la historia. Queremos saber qué pasa, cómo termina, cuánto ganaré, pero no nos gusta el proceso. Todos queremos llegar al final sin antes pasar por el proceso, que es lo que le da sentido a toda la historia. Tendremos que iniciar y vivir todas las circunstancias que se nos presenten y terminarla para que comprendamos el objetivo de todo esto. Las últimas semanas había estado pasando por situaciones incomprensibles, situaciones que aunque yo no quisiera, me robaban la paz, cosas que no entendía y que venían una tras otra. Por un momento pensé que todos los males que no había tenido en toda mi vida me llegaban uno tras otro. Y la verdad es que yo soy una persona común y corriente, como cualquiera de ustedes, que tiene problemas y obligaciones. No tengo una mega fe que me permita creer que siempre todo estará bien. Yo también tengo crisis y momentos donde me pregunto, ¿cómo me irá? ¿Cómo terminará la historia? Hay ocasiones en las que pienso que no podría hacer nada por cambiar los resultados. Sin embargo, a pesar de la duda y la incertidumbre, Dios siempre me recuerda que Él cuida de mí. Él ha prometido estar a mi lado y nunca va a dejarme solo. Dios me recuerda que debo entregarle a Él todas mis cargas, porque Él está al control, que solo debo confiar y descansar en Él. Muchas veces gasto más tiempo cuestionando las cosas que me suceden que en pedirle perdón y entregar mi situación en sus manos. Muchas veces, después de atormentar mi cabeza y darme cuenta que no estoy haciendo lo que debería hacer, lo que hago es decirle, no importa lo que pase, de ahora en adelante, mi confianza está puesta en ti. Ahora, sé que todos nosotros hemos pasado por momentos como estos. Nadie puede negar que nuestra actitud en un momento de angustia cambia. Nos desesperamos y nos volvemos impulsivos. Decimos, ¿dónde está Dios? A veces tratamos a Dios como si Él estuviera obligado a que todo en nuestra vida tuviera que ser perfecto. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Cuál ha sido el resultado que has obtenido de las experiencias difíciles? Seguramente el resultado ha sido madurez espiritual. Que tu fe se haya fortalecido, que hayas adquirido paciencia o que pasaras más tiempo con Dios. Viviendo ese tipo de momentos es en donde realmente ponemos en práctica nuestra fe, nuestra confianza y nuestra dependencia de Dios. Allí, en esos momentos de dificultad, es donde realmente demostramos quiénes somos en el Señor. A pesar de que estas últimas semanas han sido muy difíciles, he visto la mano milagrosa de Dios en mi vida. Me sorprende la forma como Él actúa, pero sobre todo me sorprende saber que Dios puede utilizar cualquier medio, cualquier situación, cualquier persona, independientemente si cree en Dios o no, para bendecir nuestra vida. He llorado viendo cómo Dios hace cosas extraordinarias, ver cómo Dios rescata lo que se considera perdido, ver cómo lo que para mí no tenía solución, Dios lo resuelve de una manera magistral. No sé qué tipo de situación estés afrontando en este momento. Quizás has cuestionado todo lo que estás viviendo y no le encuentras un sentido. Pero yo te puedo decir con toda la convicción de mi corazón, tranquilo, tranquila, Dios te va a sorprender en el último capítulo de esa historia que estás experimentando. No le cuestiones, más bien confía en Él, aunque parezca difícil. Dios tiene para ti planes de bien y no de mal. Dios es el mejor escritor que pueda existir. Sus finales son espectaculares y siempre llevan un objetivo específico. Estoy seguro que al final de este episodio que estás viviendo, será mejor de lo que pensaste, porque Dios así lo ha de tener pensado en su guión. Cuando eso ocurra, tendrás una mezcla de risas y lágrimas, porque Dios nuevamente te sorprendió. Risas, porque no puedes creer la manera en cómo terminó o se resolvió. Y llanto, porque ves que su fidelidad nunca se apartó de ti. Dios me sorprende día tras día, y eso hace que me enamore más de Él. No digo que nunca más dudaré de algo, porque casi estoy seguro que volveré a dudar, tarde o temprano. Soy humano, pero lo que sí jamás dudaré, y estoy seguro con todo mi corazón, es que Dios no me dejará solo. No cuestiones, porque al final terminarás diciendo, ¡oh Dios, qué maravilloso eres! Nunca me lo imaginé. Dios te sorprenderá en estos días. Solamente sigue creyendo, sigue confiando aun cuando haya poca fe. Deposita toda tu confianza en Dios